veo ilusionado, ni siquiera me mira. Mi lado, miro desesperado, sufre mi corazón de dolor, amor. Y así vivo sufriendo mientras te burlas de mí, y así vivo llorando por ti. Y así vivo sufriendo mientras te burlas de mí, y así vivo llorando por ti. Desesperado, sufre mi corazón.